Yo solo quería decirte que lo que se está necesitando más que nada, porque nosotros, como dijiste, arrancamos con 80 chicos y hoy tenemos más de 50, más de 150, incluyendo adultos. Y cuando esta semana, por ejemplo, se cocinó dos veces a la noche. Ajá. Dos veces nada más se hizo cena. Porque no tenía la posibilidad de realizar ninguna comida. No tenemos, ya no nos queda nada, y encima cocinamos a leña nosotros, y leña no hay, mercadería ya no queda, y se nos está haciendo muy difícil. La gente dona, sí, pero no es suficiente. Y nosotros, por ejemplo, somos un merendero que no estamos registrados. Nosotros teníamos turno para el 21 de marzo y el 20 arrancó la cuarentena. Ajá. Así que se nos fue imposible. Cuando hablas de turno, para justamente dejar sentado que ustedes tienen un merendero. Para oficializar el merendero. Y así que no pudimos hacerlo, entonces nosotros no tenemos ayuda de lo que es el gobierno. Y están necesitando ni más ni menos que comida. Exactamente. Nosotros, como le dijimos a todos, nosotros no plata no necesitamos, lo que necesitamos es mercadería para poder seguir cocinando y leña para poder seguir. Nada más, es lo único que se necesita. ¿Y es una casa de familia donde funciona? Sí, nosotros nos donó una vecina parte de su terreno, donde ella vive, que es Caro Rivero y Denis Gómez. Ellos nos dieron el espacio de su casa para poder hacer el merendero ahí. Techo no tenemos, la agrupación A de Fénix nos donó un galpón, el cual estamos construyendo. Pero con la lluvia y todo eso no lo pudimos terminar. Así que aparte faltan comprar cosas para poder soldar, para poder terminar el galpón. Sí, claro. Y ustedes comenzaron allá por febrero porque observaron, entiendo, una necesidad clara y manifiesta. Y los encuentra justo al mes, poco menos de un mes, con esta situación de cuarentena y ahí la agudización también de la demanda en el barrio. Entiendo también que mientras estaban ejercitando esta experiencia los encuentra este momento tan particular, ¿no? Sí, la verdad que fue muy difícil todo porque no solamente era que recibíamos a los chicos, sino que después con el tema de la cuarentena tuvimos que salir casa por casa a repartir nosotros la merienda y a organizarnos para que a la noche los padres vengan a buscar la cena. Claro, por el tema de la cuarentena justamente. Sí, y nosotros con mi hijo y con otra chica más salíamos todos los días a repartir. Y últimamente no estamos pudiendo hacer eso porque nos faltan cosas. ¿A cuántas familias más o menos van o iban cada vez que justamente tienen la posibilidad de acceder a alimento para poder hacer la comida, la cena o el almuerzo? Mira, la merienda estamos repartiendo en más de 50 casas. Y la cena vienen 25, 26 familias más o menos a buscar la cena. Cuando prácticamente pueden. Exactamente, entre las 8:30 y 9 de la noche ellos pasan por el merendero a buscar la comida. ¿Cuántas meriendas diarias dijiste que repartían? Y ahora estamos repartiendo en más de 50 casas son. Entonces en total vos calculá que son familias acá que tienen de 6 chicos, 9 y hasta 10 chicos por casa. Claro. ¿Notás que la situación es desesperante? Sí, muchísimo. Porque yo, por ejemplo, yo tengo un grupo de WhatsApp de cada casa y donde yo aviso, y hay veces cuando no podemos repartir que me están mandando mensajes que si vamos a pasar, en otros me piden que si no tengo un poco de leche para los chicos, y hay veces que no la tengo. No tengo. tengo gente que no está trabajando acá en el merendero, pero sí está afuera, que es las que nos consiguen donaciones, uh-huh. y ellos viven publicando para que, a ver si la gente dona y poder conseguir, porque yo les mando, o sea, a las 12 de la noche, la 1, a las 2 de la mañana, y nos ponemos en contacto y hablamos con gente. Hará un tiempito, unas semanas, tuvimos la suerte de una de las colaboradoras del merendero se contactó con Luis Viva, uh-huh. y él donó una caja de leche de ahí en ¿cómo es? En política social, en emergencia crítica. Uh-huh. Sí, asistencia crítica. Asistencia crítica. Uh-huh. Y él nos estaba ayudando muchísimo, pero las cosas ahora cambiaron y se nos está poniendo muy, pero muy difícil. Hoy, por ejemplo, ¿cómo resolverían la situación hoy lunes, que tendrían la merienda de la tarde y la cena de la noche? En realidad nosotros tenemos de lunes a lunes. ¿De lunes a lunes? Sí. Uh-huh. Y hoy, ayer por ejemplo, no hubo merienda, no hubo cena, anteayer tampoco. Y hoy, por lo que, hasta ahora tampoco, por lo visto. Y hoy tampoco, porque no hay. Yo estoy ahora, estuve recibiendo un par de mensajes por unas publicaciones que hicimos, uh-huh. y había gente que iban a donar un poco de carne, leche no hay, así que merienda no va a haber, harina no tenemos, porque cuando no hay donaciones de las panaderías, como por ejemplo nosotros nos dona Panadería San Blas, uh-huh. y El Sol y San Agustín, y últimamente no están habiendo donaciones, entonces nos manejamos haciendo tortas fritas o rosquitas, cosas así para los chicos. Uh-huh. Pero ahora no hay nada. Uh-huh. Así que no, hoy no sé. Otro día más sin hacer nada. ¿Y notás que la preocupación en los vecinos crece y las consultas sobre cuándo retomarán la merienda y el plato de comida para la cena seguramente debe ser permanente? Exactamente. Es a cada rato, a cada hora. Bien. ¿Se puede dar una línea de contacto para que se puedan contactar contigo? ¿Preferís que lo hagan a través de las redes sociales? Esto definilo vos, como te parezca. Te dejo mi WhatsApp y el número de llamadas. Dale, cómo no. Bueno, el de WhatsApp es 2226-487620, uh-huh. y llamadas 221-602-6615. Ah, característica de La Plata. 221-602-6615. Débora, te agradecemos por estos minutos, por este tiempo, y ojalá que la situación se pueda resolver, porque resolver la situación de ustedes implica también en algún punto que sea un paliativo para los vecinos del barrio, que justamente, como vos marcabas recién, esto se ha ido incrementando, tiene que ver, entre otras cosas, por la situación que se da a partir de la cuarentena, y la situación es realmente muy, pero muy cruda y muy crítica, y la has descripto justamente para que lleguemos sin ningún lugar a dudas a esa conclusión. ¿Ustedes están en la calle Agote, en el barrio San Ignacio? Sí, en Doctor Agote 23, entre Salta y Catamarca.